los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Willix Arcaya, en los controles, el cumpleañero de hoy, César González, un muchacho. Y frente a los micrófonos, como siempre, Neomar Hernández y quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de nuestro portal www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, también lo pueden hacer a través de lacabilla.com y, por supuesto, la transmisión en vivo que emitimos a través de Periscope. @RCR750 es la cuenta en Twitter de la estación. @RCR750, el enlace de Periscope está allí también para que usted pueda ver todo cuanto ocurre en vivo y directo. Ayer me percaté de que hay una especie de fauna con las candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente. Fauna, o un, ¿cómo que llaman por ahí? Un biosistema, una especie de ecosistema. Un ecosistema, bueno. O un zoológico. Bueno, ¿tú sabes quién es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Quién será? Oscar Schemel. ¿El padre o el hijo? No, el de Interlaces, pues. ¿El padre o el hijo? El que tiene el programa en Globovisión los domingos. El que vivía, el que era, porque hay un Schemel que vivía en Pariata y, sí. que compraba así, iba con sus cholas petroleras y su bermuda los domingos a comprar pan en la panadería de ahí de la Cruz de Pariata, y que de repente apareció, bueno... millonario. Sí, entonces él es candidato. Pero no es ese, no es el. No sé si es el mismo, habrá que averiguar. Yo voy a buscar un amigo que tengo por ahí para que me eche ese cuento, que conoce bien. Tú sabes quién eres hoy, para que sepa. Yo sé que te vas a manifestar, pero en todo Diosdado caso. Diosdado es candidato. Así, ah, bueno, y eso no es noticia. Diosdado. Pedro Carreño es candidato. Del Cieloína. ¿Qué será él? Ah, también es candidato. Claro. Ah, por eso es que la sacaron. O la metieron, no sé. No sabemos a todas estas. Yo no sé si en la constituyente uno entra o es que te sacan para... No sé, de verdad. No se sabe. Mira. Es que tú no te acuerdas de aquella miniserie que se llamaba La Dimensión Desconocida. No, yo no. Así estamos, pero aquí. Yo no tengo edad para The eso. Twilight Zone. Mira, La Dimensión Desconocida es esto. Pero ponte tú que corre este mes, porque lo que falta es un mes y tantos días para que se lleve a cabo la convocatoria a elecciones que se ha manifestado desde el CNE de esta tal Asamblea Nacional Constituyente. Ponte tú que eso se produzca. Que, por cierto, estamos a eso, a unos 30 y tantos días de la realización de esa elección, y no hay ni campaña. Bueno, más allá de que hay unas cuñitas por ahí en la radio, unas cuñitas obligadas, por cierto, desde el gobierno, unas cuñitas en la televisión, pero usted no ve pancartas, usted no ve, bueno, uno que otro mural por ahí, pero no hay de esos típicos pendones que uno ve con las caras de los candidatos, con si vota por aquí por el circuito tal, porque para empezar uno no sabe ni siquiera cómo se estructura todo esto, porque como ellos armaron este sistema electoral ad hoc aquí para esta constituyente, bueno, uno ni siquiera sabe por qué candidatos le toca votar a cada circunscripción. Hay algo mucho peor, Neomar, que es que los propios activistas del PSUV, uh-huh, a los cuales han mandado a recoger firmas para los candidatos que se tienen que inscribir, se quejan de que no tienen a cada activista trae 1,000 firmas. Entonces, ¿de dónde saco yo 1,000 firmas? Porque yo no conozco a 1,000 personas y no hay 1,000 personas que quieran firmar. Entonces se termina convirtiendo esto en unos casos patéticos, como el que le ocurrió, por ejemplo, a el exalcalde del municipio Vargas, Alexis Toledo, quien salió a recoger su firma, todo aquello. No se sabe qué marramucia haría con esa firma. No sé si las hizo él o si se las hizo otro. Le hicieron la maldad a Alexis Toledo y resulta ser que el CNE le echó pata la candidatura. Le dijo, no, usted no alcanzó la firma, lo lamentamos. ¿Ah, sí? Y no se pudo inscribir. Bueno, circuló profusamente por ahí. Ahí hay una transcripción de una conversación privada, entiendo, de el ministro Castro Soteldo, que es muy amigo tuyo. Castro Soteldo. Amigo mío, jamás. Castro Soteldo estaba diciendo... Es el que se gastó 60 millones de dólares en la ruta de la empanada. No vendió ni una sola empanada. A Castro Soteldo donde lo ponen es pérdida segura. Pero todo eso como el caballo ese, o lo que dicen como en el argot pelotero, dicen el ajo que regala la liga. Eso ahí no hay chance. O sea, que si fuese pelotero, Castro Soteldo lo llamarían ao por regla. Sería décimo bate. Ao por regla. Cuando tú ves... ahí viene ao. Bueno, pero el hecho es que Castro Soteldo... parece que en una reunión privada dijo que había grandes inconvenientes con la convocatoria del proceso de la constituyente, porque efectivamente, tal como tú estás diciendo, muchos de estos precandidatos, porque son solo eso, precandidatos, o hasta hace nada lo eran, después de que sacaron un filtro y dijeron que eran 5,000 de un pocotón que se habían postulado, bueno, no habían podido cumplir porque no conseguían las firmas, y que esto era una locura, el proceso este, como se había convocado y todo lo demás, que iba a terminar aniquilando al chavismo. Yo no sé si eso va a ser así, pero vuelvo a la idea para cerrar el punto. Lo que te decía es que faltan 30 y tantos días. No hay ambiente de estos electorales que tanto han caracterizado a la Venezuela contemporánea, donde a algunos hasta se le ha insuflado la candidaturitis como enfermedad, porque aquí prácticamente había un año de elección y el otro también. Bueno, no hay nada de eso, no hay un espíritu electoral, eso tú lo percibes en la gente. Aquí nadie está hablando de ir a votar en unas elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente o una elección a lo que fuere, la gente anda en otra cosa. Tú no ves nada de eso más allá de lo que te decía, de la radio, la prensa, cosas escuetas. Y puedes imaginarte tú que llegue ese día y entonces no haya elección, aunque yo creo, yo soy de la tesis, Daniel, y esto es para enseriarse, yo soy de la tesis que esta gente va a hacer obviamente selección y así le participe el 2%, bueno, ellos van a decir que ellos hicieron su elección y que es limpio y todo lo demás. Como las elecciones del PSU. Claro, típico, pero si esa elección no se concretase, todos esos que quedaron sin cambur, que los desenchufaron, que les prometieron villas y castillas porque iban como candidatos a la constituyente, los que renunciaron a las diputaciones como Cabello, como Carreño y todo su combo. Bueno, ¿y cómo van a quedar ahora? ¿Cómo van a quedar? Bueno, primero en ridículo, ¿no? Pero yo no creo que sea lo que termine pasando. Yo creo que lo más grave de todo esto es que con un 5%, 10% que pueda tener de participación ese proceso, que entiendo va a ser pacíficamente, hay que decirlo, boicoteado, según lo que entiendo, por la Mesa de la Unidad y por la ciudadanía democrática de este país. Bueno, van a hacer su elección y van a decir que, como en el año 2005... bueno, la oposición se abstuvo de participar. Hay gente que me ha dicho, bueno, no, pero es que en el 2005 era una elección que estaba en el calendario y era una elección para la Asamblea Nacional, que es el Congreso, y eso sí, bueno, eso fue un error no participar, pero esto no es el mismo contexto. Bueno, ellos van a decir que es lo mismo. Entonces, quítese de la cabeza eso de que no, que porque 5%, 10% de participación, ellos van a estar derrotados. Los tipos van a imponer esa mamarrachada. Ahora, todo cuanto pueda suceder después de eso, bueno, está en manos de la gente. Pero yo no estoy tan seguro de que no haya ambiente electoral, porque si tú prendes Venezolana de Televisión, prendes Globovisión o abres Últimas Noticias o El Universal, te das cuenta que la campaña no ha parado. ¿Qué dice? ¿Qué porque, dice? Por ejemplo, esta propaganda chavista modo ninja que hace El Universal, por ejemplo, que tengo acá la portada de hoy, revisa la portada. Entonces, el primer titular... el más grande, el principal, dice: tipo de cambio de ICOM subió en subasta a 2,640 bolívares por dólar. En realidad, aquí dice 2,640 bolívares. El dólar. En el DICOM. O sea que el DICOM ahora está, según el Universal, en 2,600. En 2,600. O sea que la devaluación es bárbara igual, pero bueno, pero eso no tiene que ver con el mundo real. Pero 2,600. ¿Qué? A 2,600 está en el DICOM, dicen ellos. O sea que el dólar está barato, o sea que eso es mentira, el dólar today no existe. Luego te dice: Asamblea de la OEA culmina sin resolución sobre Venezuela. Uh-huh. Y luego dice: MUD anuncia protesta activa para enfrentar la constituyente. Cuando tú abres el Últimas Noticias, la propaganda es mucho más dura. Allí, evidentemente, ya están en propaganda lanzado. ¿Y qué está haciendo Venezuela en la televisión? ¿Y qué hacen todo? Lo que hacen es propaganda. Ahora, ¿a dónde voy yo con esto? ya donde terminamos revisando las cosas. La propuesta de la constituyente es la propuesta de ellos y la van a imponer y punto. Que necesito firma, no importa, fabrícalas. Que necesito las huellas, no importa, ponlas. Que tengo que someter a los tipos, somételos. Que esto no quiere, no me importa. Que no hay candidato, inscribe al que sea. Eso es lo que por lo menos se está viendo. Y el planteamiento, la respuesta de la oposición ante esto, de la oposición organizada, vamos a revisarla en el tiempo. Esto arrancó, la protesta de calle arrancó el 19 de abril, cuando la oposición se lanza a la calle para rechazar las sentencias del Tribunal Supremo que anulaban la potestad de la Asamblea Nacional para aprobar contratos suscritos por la República en materia petrolera y cesión de derechos en el suelo y el subsuelo venezolano. Ahí fue donde esto empezó. Cuando la Asamblea Nacional y la oposición dijo, con esas sentencias están anulando las potestades de la Asamblea Nacional y eso es un golpe de Estado. Eso empezó en abril. Y entonces la primera consigna de calle que se lanza a la oposición fue no al golpe contra la Asamblea. Y siguieron avanzando. Y luego la consigna fue elecciones ya. Y luego la consigna fue no a la constituyente. Y ahora la consigna es vamos para el 350. Y se lanzan entonces aquella labor y aquella intervención de Julio Borges desde un, en vez de hacerse desde la tribuna de la Asamblea Nacional, Julio Borges se dirige desde la tribuna de la coalición partidista opositora. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional se bajó de la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional del Parlamento y se montó en la tribuna de la MUT. Y desde allí dijo, vamos para el 350. Y entonces nos lanzan esa piedra en medio de la calle, entonces vamos para el 350, y todo el mundo se queda esperando, bueno, ¿y cómo se materializa eso? ¿Y a dónde vamos con esto? ¿Y cuál es el siguiente paso? Estamos esperando, eso fue el lunes, eso fue el martes. Ese día se suspendió la sesión de la Asamblea Nacional. Y las sesiones de la Asamblea Nacional, las sesiones ordinarias, se hacen martes y jueves. Si se suspendió la sesión el día martes, porque se iba a hacer un anuncio como ese y estaban en medio de ponerse de acuerdo en eso, yo puedo entender que hayan suspendido la sesión. No era obvio, si están hablando, vamos a activar el 350, es decir, vamos a desconocer cualquier decisión que tome este gobierno. Estamos alzados por el medio de la calle. No había que llamar a una sesión extraordinaria para el día miércoles con carácter de urgencia para votar en plenaria el acuerdo referente a eso. O no hacía falta porque la asamblea ya no existe. Entonces yo digo, ah, bueno, el miércoles, ¿qué van a hacer? Bueno, no pasó. El jueves, que es hoy, había sesión ordinaria en la asamblea. También se suspendió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que le mataron al tigre y le tuvieron miedo al cuero? ¿O es que simple y sencillamente se dieron cuenta de que eso de voy a activar el artículo 350 es una cosa etérea que es poco probable poderla materializar, más allá de la consigna? Porque en realidad usted me dice, mire, vamos a desconocer al régimen de la siguiente manera. Aquí vamos a nombrar un gobierno provisional, aquí el presidente ahora es fulano de tal, vamos a mandar tantos embajadores por el mundo para lograr el reconocimiento, usted no le paga impuestos al CENIA, paga el impuesto a fulano, usted va a hacer tal cosa, se le reconocen tales derechos. O simple y llanamente decimos, como esta gente, desde que fundaron la Constitución, lo que han hecho es maltratarla, nosotros nos asumimos como ciudadanos que van a respetar los convenios suscritos por la República. Y en vez de convocar a la gente a la aplicación del artículo 350 de la Constitución chavista, no suscribimos al derecho natural, porque el derecho a la rebelión es un derecho natural, es parte del derecho natural. Bueno, pero esas son disquisiciones. Pero cuando tú revisas cuál es la acción, la burla más grande que ha habido en contra del llamado al 350 la ha hecho el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, cuando llamó a la gente a protestar por Instagram. Mañana vamos a protestar por Instagram. Y yo dije, bueno, y este tipo, ¿y qué será la protesta por Instagram? Yo me imagino que Nicolás Maduro perdió el sueño esa noche esperando las fotos y los selfies que iba a mandar Ramón Muchacho, la guarimba por el Instagram. Y yo sigo esperando. Y no es porque yo quiera que hagan esto o hagan lo otro, sino que yo digo, ok, el presidente de la Asamblea Nacional dijo que iban a 350, lo que yo pienso que es lógico, Neomar, y corrígeme si es que yo estoy fuera de orden, es que si el presidente de la Asamblea Nacional dice que hay que activar el 350, lo lógico es que él lleve un acuerdo a la Asamblea y que allí se apruebe, dentro de la lógica de ellos. ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué la Asamblea Nacional se ha negado a reunirse? ¿Será que no hay quórum? Bueno, Daniel. ¿Será que no hay los votos? Daniel, bueno, eso es una pregunta. Esa es mi pregunta. Eso es lo que a mí me preocupa. No, ¿por qué no lo podemos someter a votación? Porque fulano y mengano, el del Zulia, el azul y el blanco, no están de acuerdo. Bueno, con más razón tienes que proponerlo. Y que se haga una votación nominal. Porque yo quiero verle las caras a los diputados que están en contra de la labor de calle, de la actividad de calle y de la aplicación del 350, más allá de que yo esté de acuerdo o no con su aplicación. ¿Por qué? Porque bueno, ya llegó la hora que hay que hacer definiciones y que cada quien se ponga en el espacio que se pueda tener. Henry Ramos Alú y Manuel Rosales están en todo su derecho de considerar que se debe acabar con la protesta de calle. Ellos están en su derecho porque ellos tienen sus intereses. A lo que no tienen derecho es a mimetizarse con el resto de la oposición que considera que hay que salir de este régimen y ellos mimetizarse evitando que haya una votación donde les vean la cara. Yo con eso sí no estoy de acuerdo. Cada quien tiene derecho a asumir su posición, porque hasta para ser traidor hay derecho en este mundo. Pero caramba, no te mimetices. No te mimetices, sal al ruedo y di yo no estoy de acuerdo con que siga esta protesta. El Ramos Lulú lo hizo el 13 de junio. Mira, cuando dijo que no estaba de acuerdo con que aquí, claro, aquí ese gobierno de transición. No. Ah, bueno, ya está, el señor lo dijo. Bueno, pero y, bueno, y ahí voy. Y eso hay que reconocérselo. Lo que pasa es que uno no está de acuerdo con eso. Henry Ramos cree que el año que viene, por ejemplo, según lo que yo entiendo de su línea argumental de las últimas semanas, es que, bueno, él cree que el año que viene hay unas elecciones presidenciales, que el país ha pasado por unos costos humanos terribles en las últimas semanas, lo cual no es mentira. Y que, bueno, porque como estas personas que están en el gobierno, estos señores que están allí, son unos corderitos, son unas personas nobles, pías, piadosas. Bueno, el año que viene habrá unas elecciones y en unas elecciones presidenciales cada cual podrá postular su candidato, la unidad tendrá unas primarias. Y estoy hablando del mundo ideal, ¿ah? Estoy hablando del mundo ideal. Y entonces, bueno, luego vendrá una candidatura del chavismo y una candidatura de la oposición. Y él aspira, por supuesto, bueno, como es lógico, él aspira a ser precandidato dentro de esas elecciones. Y él dice, hay que esperar al año que viene. Bueno, eso es lo que él piensa. Yo no pienso así. Yo pienso que aquí no va a haber más elecciones mientras estos tipos continúen en la línea de acción en la que han actuado en los últimos meses. Esto está más que claro. O sea, yo creo que en este caso uno más uno es dos y no tiene disquisiciones. No tiene que empezar a buscarle raíces cuadradas ni nada. O sea, es evidente que unos señores que han abortado una elección regional, que han retrasado cualquier cantidad de procesos, que torpedearon un referendo revocatorio, que están sumidos en una crisis de impopularidad terrible porque no han podido hacer funcionales los mecanismos de reparto, de esos últimos mecanismos de reparto de la renta, como lo es el mecanismo del CLAP, por ejemplo, en los últimos meses, bueno, no van a acudir a una elección normal. Y por eso se inventaron lo de la constituyente. Pero hay gente que está alejada de la realidad, Neomar, porque bueno, aquí, fíjate tú, que tú sabías que el fin de semana pasado alcanzó supuestamente las firmas para validarse el partido COPEI. Que hubo una jornada supuesta de recolección de firmas que sí, nadie vio, donde ellos supuestamente alcanzaron la firma. Y vi la cuña en televisión. Ah, entonces, a validar. Aquí hay gente que está en otro país que bueno, no es el mío. Bueno, porque tú sabes que también, y aquí tuvimos una, hemos tenido a los dos. A todo el mundo. A las dos alas de a todo el que ha querido venir. Del COPEI. Entiendo que el ala que está validándose es la del señor que nos acompañó una vez, Urrieta. Entonces el otra ala no dice que eso es un fraude, como efectivamente lo es, y más en el contexto en que está atravesando el país. Pero más allá de eso, ya tenemos que hacer el corte. Bueno, ya luego haré un comentario adicional de esto. Es evidente que hay gente que ha entendido el problema y hay gente que no. Hay alguien que se paseaba por aquí, leí al señor Salamanca el otro día, Luis Salamanca creo que se llama, un señor que sabe de elecciones, fue hasta rector del CNE. Bueno, y entonces él decía que había que discutir la posibilidad de Él en un momento dijo que había que discutir la posibilidad de participar en la constituyente. Y ahora dijo que si vienen unas elecciones regionales, bueno, eso es un triunfo y que hay que asumirla. Mire, yo no sé cuántos, señor Salamanca, yo no sé cuántos señores que creen y que siguen pensando que esto es por la vía gradual, que esto es por la vía institucional. Y por eso difiero de ti en un punto, Daniel. Esto de que la Asamblea, además que han pasado solo dos días, Daniel, lo considero un poco injusto. Esto de que la Asamblea haga o no haga una declaratoria, ¿en qué varía? al final del cuento. En nada. No varía en nada. Entonces yo creo que hay que serle sincero a la gente. Esto de que la asamblea venga y entonces saque un pergamino y lo lleven al podio de oradores allí y entonces lean un pergamino y bueno, en la ciudad de Caracas a los tantos días de junio se proclamó esto, tanto y aquello. Eso no va a variar en nada. Aquí estamos en un escenario, y se lo he dicho a todos los que me han preguntado, estamos en un escenario de facto. Olvídese de la ley, olvídese de la Constitución. Yo no estoy diciendo aquí que la gente tiene que salir con un rifle, con un fusil, porque entonces empiezan a malinterpretar. Pero no, y acortate y pegate. Sí, pero prácticamente lo que ha prometido el chavismo es eso. Ah, bueno, todo el problema recae en cómo enfrentar eso sin andar engañando a la gente. Vamos a ir a corte comercial y tenemos una noticia que informa a través de sus redes sociales la gente de Caraota Digital. El diputado José Manuel Olivares otra vez ha sido herido en una manifestación y al parecer tiene fractura de un dedo y el brazo quemado. Imagínate. Vamos a tratar de hacer contacto, a ver si podemos comunicarnos con él, a ver en qué estado se encuentra, pero vamos al corte comercial y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El viernes 24 de junio de 1960, el presidente Rómulo Betancourt encabezaba el acto con motivo del Día del Ejército Nacional, llevado a cabo en la avenida Los Próceres de Caracas. Esa mañana, el automóvil presidencial estallaría y volaría por los aires, produciendo de inmediato la muerte del coronel Ramón Armas Pérez, jefe de caza militar para aquel entonces. Betancourt salvó la vida de milagro, pero la acción del fuego le quemó las manos por completo, mientras que el ensordecedor ruido de la explosión le causó una lesión en el tímpano que sus conocidos afirman le afectó la audición por el resto de su vida. Tamaño incidente hizo presumir al entorno presidencial que Betancourt estaría fuera de combate por un periodo de tiempo considerable, dada la magnitud del atentado. Sin embargo, la mañana siguiente, magullado como estaba, este decidió grabar un mensaje para dirigirse a la nación y garantizar el orden y estabilidad del gobierno. A los días, comparecería Betancourt ante una cámara de televisión con las manos vendadas y la determinación de siempre. Con ciudadanos, estoy hablándoles desde mi cama de enfermo. Tendré que ser breve. Entre las heridas leves que recibí ayer, una fue una quemadura en el labio inferior que me dificulta la modulación de las palabras. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que debe tener confianza plena en la estabilidad de su gobierno y en la decisión del presidente que él eligió para cumplir su mandato, como he venido diciendo y hoy reitero, hasta el 19 de abril de 1964. Nunca ha ignorado los riesgos que comporta empeñarse en darle una orientación democrática seria al país, erradicar el viejo vicio de que se beneficiaba una minoría ávida del peculado, la concusión, del tráfico de influencia. Los riesgos que comportaba gobernar para todos los venezolanos y solo para una minoría de privilegiados, de camarillas situadas estratégicamente en las cercanías propicias del dictador. No me cabe la menor duda de que en el atentado de ayer tiene metida su mano ensangrentada la dictadura dominicana. Hay una conjunción de esfuerzos entre los desplazados el 23 de enero y esa satrapía para impedir que Venezuela marche hacia el logro de su destino final. El destino final de la Venezuela de los años 60 era la construcción de una democracia. La construcción de una democracia donde tuviesen cabida tanto los que estaban dentro del bando democrático alineados ideológicamente a la izquierda, como los que estaban en el bando democrático alineados ideológicamente hacia más hacia el centro e incluso hacia la derecha. Se intentó, pero no se logró. No se logró, porque si se hubiese logrado construir un sistema político donde la democracia ejercitada fuese lo suficientemente amplia para llevar al país por el camino del progreso y no para llevar al país hacia eso que llama un amigo nuestro, Lombardi, la negociocracia o el capitalismo para los panas, como dice Federico Bocanera, o la conservación permanente de los privilegios de clase y de privilegios de rosca y de privilegios de amiguitos y de privilegios de los beneficiados bajo la sombra del poder y todo lo demás, nosotros no hubiésemos llegado a la desgracia que hemos llegado durante estos días. Rómulo Betancourt sufrió un atentado del año 60, el 24 de junio. Sin duda alguna, nosotros acá, como ustedes bien lo saben, tenemos militancia, somos militantes de base del partido fundado por Rómulo Betancourt. Sin embargo, yo hoy en día yo soy sumamente crítico. Ya creo que tengo suficiente militancia y suficiente conocimiento de lo que ha sido la historia de este país como para ser lo suficientemente crítico tanto con Rómulo Betancourt como con todos los que construyeron la democracia o el intento de democracia que tuvimos durante 40 años. Es indudable que los errores, que se cometieron unos graves errores y que nosotros sobreestimamos a los líderes democráticos de los 40 años y subestimamos la capacidad de los enemigos de la libertad para destruir la democracia venezolana. Aquí no se le tocó los privilegios a la casta militar porque se suponía que si se le daban las suficientes prebendas a los militares no se iban a alzar. Y lo que se hizo no fue otra cosa que alimentar a un monstruo que cuando llegó el momento en el que los reales no alcanzaban, los tipos dijeron, bueno, como a mí no me cae mi comisión, déjame agarrar yo el poder para repartirme todo el erario. Y lamentablemente el desprestigio que tuvo la clase política venezolana ya a finales de los años 80 y principios de los 90, estamos hablando que terminó permeando también dentro de la sociedad, que termina volteando hacia los militares. Aquí hay que recordar que los sondeos de opinión de finales de los años 80 y principios de los 90 colocaban como las instituciones más respetadas de Venezuela a la iglesia, a los medios de comunicación y a los militares. Es decir, aquí se añoraba el orden que podría establecerse desde la fuerza militar. Y lamentablemente a eso llegamos. Y cuando nosotros tuvimos aquí ayer, por cierto, el general Herminio Fuenmayor, en un programa que ha sido bastante comentado y que todavía se comete, que todavía nos insultan y todavía nos felicitan y todo lo demás, uno termina pensando, uno dice, caramba, pero sin duda, aquí había una clase militar producto de la propia sociedad que teníamos, porque había gente respetable, porque en la sociedad venezolana habían unos valores que de alguna manera permitían que el país no se barruntara por los derroteros de las desgracias, de los antivalores sobre los cuales se construyó el chavismo. Pero cuando uno se pone a revisar que no fue capaz la sociedad venezolana de exorcizar sus demonios para evitar que ocurriera una desgracia como esta, uno lo único que le queda pensar es, caramba, de verdad estábamos bien engañados. Nosotros no construimos una democracia sólida, por más que lo intentamos. Y si acaso lo hicimos, nos encargamos nosotros mismos como sociedad de destruirla. En tal sentido, el audio de Betancourt hoy no es otra cosa que un recordatorio del daño que nos podemos hacer los venezolanos a nosotros mismos, porque sin duda fue un atentado hecho desde República Dominicana, pero los ejecutores fueron venezolanos. O sea que esa cuestión de buscarse apoyo fuera de Venezuela para destruir dentro de Venezuela no es una cosa nueva, ni es una cosa que se inventaron los chavistas. Estamos hablando de que, en efecto, aquí en Venezuela, si en algo hemos sido nosotros como sociedad, como venezolanos, si en algo hemos sido persistentes, es en la voluntad que tenemos cada cierto tiempo de hacernos daño a nosotros mismos. Y creo que ha quedado claro en los eventos de los últimos días. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta algunos comentarios adicionales sobre esto y otros temas ya adelantados en el programa de hoy. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Aquí hay una cantidad de mensajes que creo que es necesario leer, porque nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a expresarse. A ver. Yemayá Lara dice, si pudiésemos sacar este régimen hoy mismo sería bueno. Yo estoy de acuerdo. Diego Lago Echeverría dice, o nos ponemos las pilas o nos terminan de quitar el país a estos narcos. Ajá. Aquí nos dice Iris Silva, nos manda saludos desde Táchira. Saludos. Por acá nos dice Ángel García, Venezuela es uno de los pocos países donde los servidores públicos se creen los dueños del país. Y lo peor es que un bojote de gente ignorante por acción propia u omisión piensa que así debe ser. Aquí nos dice, tienen que llevar más cabilla para que le den cabilla a los rojos. Bueno, imagínense. Bueno. Aquí nos dice por acá, también entre los mensajes, porque había unos mensajes de gente quejándose y yo siempre... Siento que es importante. A mí me gusta leerlo. No, siento que es un deber, ¿no? Porque claro, la gente para tiene que derecho. Se vea que todo el mundo se puede expresar. Claro, lo que pasa es que hay tantos aquí. Bueno, yo que leo por acá, del sistema Dilo. Adelante. Daniel, ¿qué haces en la radio? Súmate a la mesa de la unidad para que la dirija. Remite el mensaje Cristian Rivas. También. Susana Cova nos dice: Daniel, eres un chavista disfrazado. Neomar, Daniel se trajo la paja para el programa y dejó el burro en su casa, dice Leida Páez, yo no entendí. Diego Lago Echeverría dice, tienes razón Daniel, eso de Ramón Muchacho fue tremenda ridiculez, pobre de nosotros, estos son los opositores que nos quieren gobernar. Rosa dice, Daniel, bájale dos por favor y toma un poquito de agua, por Dios. Daniel, hablen de la película Diamantes de Sangre, María Méndez de la Avenida Victoria. No sé a propósito de qué, más allá de ser un país el que se retrataba, no recuerdo, era Costa de Marfil, no recuerdo, la película de Leonardo DiCaprio, Sierra Leona. Mari Bengochea dice, me gusta escuchar su programa, pero la verdad a veces me parece insoportable Daniel Lara y que me diga ignorante no me importa. Bueno, está bien. Está bien. Por acá nos dice Luis Gudiño, Henry Ramos Luz es un caso único en Latinoamérica, un político que se suicidó políticamente sin ser gobierno. Por acá nos dice bueno, no sé qué tanto, lo que pasa es que lo de Henry ha sido, será, si se pone el punto de vista del suicidio, suicidio y resurrección digamos repetido en el tiempo. Griselda Ramírez nos dice, Daniel no hable tanto, da soluciones. Aquí nos dice María Rosa Quintero, nos saluda. Francisco Picón dice que estamos con unos sujetos que son una organización criminal. Aquí nos dice José Castro, ¿por qué los diputados que sí están guerreando en la calle no andan con casco y chaleco antibalas? Porque a la final no ganaremos nada si le pegan un tiro a estos asesinos. Yo estoy de acuerdo. Aquí nos dice también, bueno, hay muchísimos comentarios. El Contralor y los siete magistrados violan el hilo constitucional. Por tal motivo son totalmente chimbos, falsos y punto. Dice Jesús Briceño. También dice RCR, buenos días. Recuerden que de todos los comunicadores, soy Freddy Cordero, votado de PDVSA en 2002. Acuérdense que nosotros fuimos los primeros que dimos la lucha en esta larga lucha. Aquí no tenemos en la línea telefónica, Neomar, a Yelixa Linares. Yelixa Linares forma parte del equipo del medio digital elpitazo.com. Yelixa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, está oyendo algo. Nos los estamos comentarios, oyendo. La participación de su audiencia. Sí, viste, qué bueno. Viste que tenemos una audiencia cabillera, ¿no? Sí, esa cabillera cabilla. Como ustedes. Bueno, Yelixa, así es. Muy bien. Yelixa. No, me gusta. Hay pocos espacios en la radio, quedan pocos que le den cabida a las opiniones de la gente. Bueno, y creo que es el deber en estos tiempos, ¿no, Yelixa? Pero fíjate que ustedes en el medio elpitazo.com, que están haciendo una labor desde hace ya tiempo informando sobre las cosas que pasan a nivel nacional, haciendo un gran esfuerzo de paso de corresponsalías y todo lo demás, han sido, en principio, están haciendo una recaudación monetaria apelando a la gente para que en efecto les permitan o les ayuden a seguir haciendo esta labor. Eso es una noticia, el potazo que ustedes están haciendo. Pero por otro lado, la noticia es que el señor Diosdado Cabello, en su programa, en esa organización difamatoria que tiene él los miércoles, que se llama El Mazo Dando, los ha acusado a ustedes de estar haciendo un potazo para financiar las guarimbas. Entonces, Yelixa, explícanos cómo es esto. Bueno, fíjate, nos hizo publicidad. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Usted le pagaron a Diosdado? No, No, por favor. No tenemos dinero para, o sea, estamos pidiendo dinero y cómo vamos a darle menos para ese señor. Mira, bueno, si eso dijo el diputado en su programa El Mazo Dando, dijo además que nosotros, este dinero era para financiar el terrorismo, y que además le puso un cerito más a la meta que nosotros nos planteamos de recaudación, que es $20,000 y no $200,000 como él agregó. Yo me imagino que les llegó la información y dijeron, ay, vamos a ponerle un cerito más para que suene. Claro, porque $20,000 él lo vio, pues, un hombre como Diosdado, $20,000 él lo vio muy poquito, entonces dijo, no, deben ser 200, porque ¿qué van a hacer ellos con 20,000? Sí, entonces, pero fíjate. Bueno, eso es completamente falso, por supuesto. Yo lo que creo es que ya en este país, en este momento, informar es subversivo. Sí, claro. Y entonces, bueno, nos ven como terroristas. Hacerlo lo que uno debe hacer, que es garantizar el derecho a que todos estemos informados, con información crítica, plural, que llegue a todos, bueno, es subversivo y ellos lo califican como terrorismo. Ahora, pero ese mismo día activamos una campaña que decía, creamos la etiqueta periodismo no es terrorismo, y emitimos un comunicado rechazando inclusive las amenazas, porque fue muy grave lo que dijo el diputado, nos amenazó con la visita del Tum Tum, que todos ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Tumbarle la puerta a la gente y robarle todo lo que tienen en la casa y de paso llevárselos presos. Muy grave. Y bueno, y nada, y asociarnos con la MUD, que es completamente falso además, porque nosotros somos periodistas, somos una asociación civil sin fines de lucro que nacimos hace 2 años y medio con el objetivo de sonar donde otros callan. Ese es el lema nuestro, el pitazo suena donde otros callan. ¿Por qué? Porque nacimos con la misión de llevar información a esas audiencias que estaban y que siguen recibiendo información controlada por medios afectos al gobierno o por medios oficiales. Yelixa, lo que hacen es propaganda. Yelixa, te saluda Neomar Hernández, y es un placer conversar con alguien del Pitazo, porque es de esos portales, junto a otros tantos, Efecto Cocuyo, el mismo Contrapunto, de esos pocos portales informativos que quedan y que han suplantado, que es lo que leo un poco entre líneas en lo que tú estás diciendo, el papel que tradicionalmente tenían la radio y la televisión en un país normal, donde, bueno, hubiese cobertura normal de cosas tan importantes como las que se han producido en este país por 2 meses, que han sido unas protestas de calle masivas, donde ha habido represión, y ustedes han estado metidos en la candela. Y les ha tocado duro, Yelixa, porque recuerdo que hace unas semanas atrás la cosa era totalmente contraria. Ustedes, a unos reporteros de ustedes, una reportera, creo, la confundieron con ser una infiltrada chavista dentro de una manifestación de la oposición. O sea, que le ha tocado al Pitazo bien duro en las últimas semanas, porque cuando no es Diosdado que los acusa de ser financiados directamente por el imperio, por organizaciones terroristas internacionales, bueno, ahora hay gente que también dice, no, esos periodistas de ustedes son infiltrados chavistas en las manifestaciones. ¿Cómo ha hecho el Pitazo para sostener a periodistas metidos, porque los hemos visto, metidos en la candela, literalmente? Sí, fíjate, sí, tal como tú dices, nosotros hemos recibido agresiones de todos lados, más del lado del oficialismo, ¿no? Pero ciertamente agredieron a una periodista, pero eso fue consecuencia de una campaña que pusieron a rodar en redes sociales diciendo que nosotros éramos unos infiltrados del programa Zurda Conducta. Imagínate tú. Va de retro. Entonces, bueno, sospechosa también esa campaña, ¿no? Claro. Y Rainer Peña y Armando Altuve fueron asociados diciendo que ellos eran los infiltrados. Luego agredieron a Elizabeth Hostos, que es una periodista de nuestro equipo. Y bueno, sí, ciertamente, algo debemos estar haciendo bien para que de un lado y del otro nos asocien y digan que estamos vinculados con terrorismo o con el lado del otro lado, ¿no? Así con la es, así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, mira, nosotros tenemos 42 corresponsales que trabajan en todo el país, trabajan, la verdad, a tiempo parcial. Ellos no les podemos pagar a dedicación exclusiva, ellos trabajan para otros medios, locales, regionales, pero de alguna manera tienen un compromiso muy, muy grande con el Pitazo, porque hemos logrado ser una referencia sobre todo en esos estados donde la censura es mayor. Así nosotros es. Tenemos un reportero que se llama Julio Mendoza, que ha recibido 4 amenazas de muerte. Incluso la semana pasada lo tuvimos que sacar de San Fernando de Apure. Imagínate tú. Porque recibió una amenaza muy, muy fuerte, el pitazo en esa región, así como en otros, en Barinas, en Cojedes, en Sucre. Sí. Somos una referencia porque los otros medios están tomados por afectos a los gobiernos locales. Así es, ¿no? Y es muy difícil hacer periodismo en las regiones cuando la gran mayoría de los medios de las regiones, y te lo digo por la experiencia que tengo con el Varguense.com, la gran mayoría de los medios en las regiones viven de la publicidad oficial en manos de alcaldías y gobernadores chavistas. Entonces allí se termina convirtiendo eso en una cosa medio perversa, donde yo no informo de algo porque le podría molestar al gobernador, y a la vez informo lo que el gobernador quiere que informemos. Y eso entiendo que con el pitazo han logrado romperlo. Bueno, y Elixa, fíjate, para que vayamos cerrando, quería saber qué va a hacer el pitazo, qué está haciendo con este potazo, cómo puede la gente participar y apoyarlos y todo eso antes de despedirte. Les cuento. Cuando me decías cómo hacemos para mantener a los periodistas, bueno, nosotros estamos haciendo otras cosas, vendemos publicidad, no nos ha ido mal para la situación que tenemos ahora, que estamos viviendo. Nosotros recibimos donaciones de organismos de cooperación internacional para financiar, por ejemplo, un proyecto como el Pitazo en la Calle, Info Ciudadanos. Uh-huh. También vendemos contenidos a medios del interior, a medios internacionales, como Univisión y RPP Perú. Uh-huh. En este momento decidimos hacer esta campaña de recaudación que se llama El Potazo del Pitazo, para sensibilizar a la audiencia de la importancia del rol que estamos cumpliendo en este momento. Queremos seguir, queremos tener futuro, queremos seguir informando más allá de la coyuntura que vivimos ahora, y este es un servicio gratuito que estamos ofreciendo, pero tiene un costo, y la audiencia debe entender que aunque es gratuito, hay que mantenerlo. Así entonces es. Ayúdennos, por favor. Tenemos una campaña que se llama El Potazo del Pitazo en la página indiegogo.com. También los invitamos, para los que no tienen monedas en dólar, en extranjera, ¿verdad? Pueden invitarnos el valor de un café. Regálennos un cafecito. Claro. Y pueden encontrar los datos en nuestras redes, El Pitazo TV en Twitter e Instagram. Sí. El Pitazo en Facebook. Sí. Y allí van a poder encontrar los datos de nuestra cuenta de Banesco. Y nos pueden escribir también al potazo del pitazo @elpitazo.com. Yelixa, y les damos toda la información. Magnífico, Yelixa, te agradecemos muchísimo habernos permitido conversar contigo esta tarde para conocer lo que está haciendo la gente del Pitazo. Ahora Yelixa Linares, amigos del Pitazo.com. Gracias a ti, Yelixa, por atendernos. Gracias. Vamos a ir al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, lo que decía María Méndez, retomando, ahora sí tengo el mensaje completo, a propósito de la película Diamantes de Sangre, es porque ella vincula eso, o si tiene alguna vinculación, con la situación del arco minero en Venezuela. Tú sabes que la... Bueno, y podríamos llegar a eso, Daniel, donde un país que dependió enteramente del petróleo y que, bueno, agotado ese ciclo rentista petrolero, ahora pase por un ciclo rentista de toda esa suerte de minerales que hay allí. Pero es que se están buscando la asesoría precisamente. Fíjate que hoy una nota del Banco Central de Venezuela, una nota de prensa, es decir, no la estoy inventando, está en la página web del Banco Central, anuncia la firma de un convenio de asesoría con la empresa estatal de diamantes de Angola, en la que, por cierto, tenían una vinculación muy importante elementos cubanos que participaron en la guerra de Angola. Entonces, bueno, ellos tienen ese convenio, están planteando ese convenio, porque aquí hay un gran reparto, y hay un reparto que es tan impúdico que da hasta asco dar detalles, porque aquí hay gente que se la dan de empresarios y que se toman la foto y uno dice, oye, ¿qué necesidad tiene el señor fulano de estar allá en Miraflores? Porque detrás de eso hay una asociación estratégica. Porque aquí hay unos fulanos que de empresarios decidieron pasar a ser testaferros. Y usted revisa las empresas del arco minero y se consigue connotados apellidos. Y se consigue que esos connotados apellidos tienen el tanto por ciento en tal empresa, el tanto por ciento en otra. Y el restante o buena parte de ese capital accionario se lo están guardando a elementos militares. Y si nosotros nos ponemos a revisar las cañerías que tiene la boliburguesía, cierta burguesía tradicional y el poder militar en este país, no queda títere con cabeza. Porque cuando usted revisa aquí las declaraciones de ciertos elementos políticos y las actuaciones de ciertos dirigentes políticos y los asocia con sus amigos, con sus amiguetes, con sus familiares, con sus suegros, con sus cuñados y con sus asociados de siempre, usted empieza a entender por qué razón el diputado fulano no dice nada y por qué razón el magistrado fulano de tal no ha salvado su voto en ninguna decisión. Esa es la realidad. Aquí hay una gran asociación para delinquir. Porque lamentablemente aquí hay una cantidad de venezolanos que se convirtieron en aves de rapiña y decidieron dejar de ser empresarios para ser destructores, porque se lanzaron sobre el erario y se lanzaron sobre la riqueza del país para hacer llenarse los bolsillos sin importar lo que ocurriera con este país. Y en eso está metida la clase militar, porque la clase militar decidió dejar de recibir comisiones para ser el que las reparta. Y esa es la verdad. No crean en cantos de sirena. No crean en que el militar, en el honor militar, porque la reserva moral de la FAN se eliminó cuando la FAN decidió repartir y dejar de ser depositario. Esa es la realidad. Y en medio de todo ese elenco de situaciones, hay vidas que se pierden. Pero estos señoritos, estos que se han convertido en copartícipes por asociación o por acción directa en estos negocios, que ahora tienen que ver, como lo dice inteligentemente María Méndez, con una extracción de minerales, por ejemplo, en el arco minero, bueno, eso es asumido como un costo colateral. No, las vidas de aquel venezolano, del otro venezolano, es un costo colateral, porque al final de cuentas, ¿qué es Venezuela? ¿La patria? No, Venezuela es una torta de la que yo agarro un pedacito y aquel agarra el otro pedacito, y que me respete mi pedacito, que no se meta con el mío. Es una especie de país por cuota. Es una especie de país por remate. Eso es lo que tenemos como Venezuela actualmente. Y eso es muy triste decirlo, es muy lamentable, pero es la realidad fiel que estamos viviendo. Nosotros... Este programa se acabó mal, porque nosotros quisiéramos hablar en otro tono. Pero tenemos, para despedir y para ponerle un poquito de alegría en medio de tanta penuria, tenemos hoy el cumpleaños de un gran amigo, es nuestro César González, y vamos a darle ya... con el cumpleaños a César. ¿Tenemos cumpleaños para César? El cumpleaños para César, pues. Póngame, bueno, el cumpleaños, pero el original. El cumpleaños a César. La clásica. El original, el que a nosotros nos gusta, por favor. Adelante el cumpleaños. Bueno, ¿y qué pasó con el cumpleaños? ¿Qué pasó con los...? Pongan el cumpleaños. La banda como que está borracha. Yo no sé qué es lo que pasó. Estamos esperando aquí en Alavillo para que cante a Emilio Arbelo, en paz descanse. ¿A quién estamos esperando nosotros aquí para escuchar cumpleaños? Yo no sé qué le pasa a producción hoy. No quiere el cumpleaños hoy. ¿Hay o no hay? Bueno, señores, no tenemos que ir. Nos vamos en el cumpleaños. Hay que invitarle una a César a la salida entonces, porque sí. Si no hubo cumpleaños. Sí. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.